vámonos tan lejos de aquí, distantes de todo. En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos. El universo se nos queda en un abrazo, donde se esfumen esas dudas y esos miedos que nos quedan del pasado. Para que estemos solos, amor, en un día sin ti, sin preocuparnos más de qué podrán decir. Todo el mundo de pie, canta para todos ustedes, la diosa del verbo amar. Gracias, Dalila. ¡Oy, oy, oy! Escapémonos por necesidad, nos queremos tanto. Cosas que perturben no estén más en nuestras vidas y en nuestras vidas. Para que estemos solos, amor, y el universo se nos quede en un abrazo, donde se esfumen esas dudas y esos miedos que nos quedan del pasado. Nos sorprende el amanecer, saber que estás ahí, que estamos solos. ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! Saber que estás ahí, que estamos solos. Escapémonos, escondámonos, escapémonos, escondámonos. El pasado es la las seis, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Sí! El pasado es la las seis,

brisa para mí. ¡Qué sabor! Dice... Tan bonita, pero muy celosa, y yo como se va. Thank you.

nos ha dividido y un futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Amor, con amor, con amor. Pico y pala. Cuéntame tus fantasías, que puedes ser igualita que la mía, la playa, el sol, el mar, la isla vacía. Dibuja con tu mirada la parte que en ti veas desdibujada y píntala de color y a ti más te agrada. Me encantaría ser el río que lleve tu barca al final de su cauce, abrigo para tu frío, la arena en la que tus pies se descalcen. Cuéntame de tus anhelos, del mío es llevarte en mi alma hasta el cielo y verte al fin partir en tu propio vuelo. Con amor, Norma mía. Aflojame un rato. Quiero ser la melodía que entones cuando estés llena de alegría y digas en tu cantar que solo eres mía. Extrañas apenas la tarde oscurece, viene mi nombre a ti cuando te amanece. Me encantaría ser el río que lleve tu barca al final de su cauce, abrigo para tu frío, la arena en la que tus pies se descalcen. Cuéntame de tus anhelos, el mío es llevarte en mi alma hasta el cielo, verte al fin partir en tu propio vuelo. Con amor. El polaco. Mi amor, perdóname si te dediqué esta canción. Fueron momentos tan bellos en mi vida que nunca imaginé verme sufrir. Perdóname si te dediqué esta canción. Fueron momentos tan bellos en mi vida que nunca imaginé verme sufrir. Dices que alejas, que me voy de tu vida, y cómo crees que me siento hoy sin ti. Que te fuiste si no te fallé. Siempre te di mi amor sincero para perderte así. Que te fuiste si no te engañé. Me abandonaste por mentiras. Yo, que te bese mejor que yo, te dé el amor mejor que yo. Ha vuelto el sol.